Gustavo Lema, nuestro operador transmedia, el especialista en tecnología, ciencia, arte, educación, cultura, música. ¿Por qué tanto, caballero? ¿Le parece tanto? Es un poco exagerado. Vamos a ir con tecnología. Yo creo que usted es un tipo de mucho talento. Le agradezco, caballero. Le agradezco por esta presentación. A ver, si les parece, vamos a hablar de algunas cosas. Novedades de tecnología, rápidamente, tenemos tres cosas. Una de ellas tiene que ver con la que vamos a profundizar en cierta manera. Arrancamos con dos más generales y más livianas. Una de ellas tiene que ver con la aplicación del Papa. Ustedes sabrán que se ha presentado el otro día en el Vaticano, Click to Pray. Es la posibilidad de que la gente rece con una aplicación que tiene en el celular. Parece ser que la iglesia intenta adecuarse para llegar a un público que no tenía mucha llegada. Y dijeron, muchachos, armemos la app, y ya la sacaron. ¿Qué pasa, caballero? ¿Cómo rezas con el celular? Bueno, supuestamente día a día te dice cuándo está rezando el Papa y por qué está rezando, y entonces te propone hacerlo en el mismo momento, digamos. Entonces te dice, hola, el momento de rezar, suena el celular, te da unas alertas. Hay aplicación tanto para Android como para iOS, que es el sistema operativo de Apple, y entonces la gente puede utilizarlo de esa manera. Hoy se presentó en Buenos Aires. ¿Es cierto? Sí, esto es en serio. Se presentó hoy en Buenos Aires la versión en español. Vino un obispo que es el encargado de toda la plataforma digital del Vaticano, y la presentó hoy en un colegio religioso en la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay un obispo que sabe más que Aguad? Sí. Bueno, no hay que saber muchísimo para saber más que Aguad. Recordemos que tenía algunos problemitas y se sorprende con cosas tecnológicas que ya están hace tiempo. Segunda noticia de tecnología del día de hoy. Se ha presentado una nueva versión del sistema operativo Android. Es la versión N, así se da en llamar, y trae una cantidad de ventajas. Hasta que llegue a los celulares que tenemos todos nosotros, va a pasar un tiempo largo, porque va a salir con los celulares más nuevos. ¿Qué ventajas traen? Y bueno, en general tienen que ver con mayor velocidad, con la posibilidad de, por ejemplo, agrandar en la pantalla las letras. Una cosa que en los celulares es a veces cómodo. Uno cuando no ve, vieron que a veces son muy chiquitas las letras. Bueno, en este caso uno hace como un pellizco y va a poder agrandar cualquier cosa de la pantalla con esta nueva versión del sistema operativo Android. Así que bueno, se espera, veremos, seguramente en unos meses empezará a caer en los nuevos celulares. Pero vamos al tema que queríamos tratar con cierta profundidad en el día de hoy, y tiene que ver con esta cosa que a veces la tecnología fascina de cierta manera. Algunos gobiernos, que todo lo que es tecnológico parece increíble y maravilloso. En este caso, el 21 de enero de este año, hemos visto al presidente Mauricio Macri en el foro de Davos, primero con una fotografía bastante especial. Tenía una cosa de realidad virtual, una máscara de realidad virtual, que se trataba de un celular Samsung, y él miraba a través de eso imágenes que te plantean un nuevo panorama. Eso es la realidad virtual. Uno mira ahí, por ejemplo, cuando uno se mueve puede ver un video que está grabado en 360 grados como si estuviese casi en el lugar. Esa fotografía, o atrás de esa fotografía, había una cantidad de datos de reuniones que mantuvo Mauricio Macri con algunos empresarios del ámbito de la tecnología. Una de ellas fue con la gente de Facebook. Estuvo con una de las personas más importantes dentro de esta empresa, e hicieron un principio de acuerdo, o un acuerdo con Facebook. Sí, con esta red social, la más importante del mundo al día de hoy, que tiene más de 1.000 millones de usuarios. A ver, esta red social hizo un acuerdo con el gobierno argentino. ¿Para qué? Para que se utilice una aplicación que tiene Facebook, que se llama Facebook at Work, o sea, Facebook en el trabajo, para que se utilicen algunos organismos estatales, en la Administración Pública Nacional. A partir de ahí uno dice, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a estar todos los empleados, van a tener su Facebook? Bueno, ¿de qué se trata entonces este Facebook at Work? Es una red social para empresas que funciona de manera paralela a la red social habitual de Facebook, por ejemplo la que estamos utilizando ahora mismo en el programa, y con la que se van contactando algunos de los oyentes. Se supone, estuvimos recién leyendo un poco el manual de seguridad que tiene esta red paralela, se supone que es más segura que Facebook, o sea, tiene medidas de seguridad un poco más complejas para evitar que cualquiera pueda ingresar y hackearla. Y la intención del gobierno argentino, ¿cuál es? Es empezar a utilizarla en algunos ministerios, especialmente en el Ministerio de Modernización, por ejemplo, para que la gente se envíe documentos, un empleado a otro se envíe documentos, hagan videoconferencia y charlen de uno a otro. Bueno, hasta ahí podríamos pensar que es interesante, puede llegar a ser cómodo. Digo, la verdad que como muchísima gente tiene Facebook, es fácil que la gente sepa cómo utilizar si la red social es parecida. Pero a ver, ¿cuál sería entonces el problema que la Administración Pública, o sea, un Estado Nacional, utilice Facebook para esto? Primero, aseguran que tienen mucha seguridad, pero la verdad es que cualquier, pongamos un ejemplo, cualquier empleado, supongamos que en AdMat empiezan a utilizar esta aplicación de Facebook AdWork, entonces están enviándose documentos entre un empleado a otro sobre un nuevo medicamento que tenemos que ver si se aprueba o no. Esto se envía a través de esta red social. En el momento en que se envía un documento, Roberto, por esta red social, automáticamente está en un servidor en Estados Unidos. Eso quiere decir que el documento ya está en un servidor que ni siquiera está en la República Argentina. Y es más, en Estados Unidos, y no sabemos en qué otro lugar más, porque Facebook, para que tenga velocidad el servicio, puede replicar ese archivo en cualquier lugar. Ellos aseguran que ese archivo está cifrado, o sea que no puede tener acceso cualquiera. Pero vayamos al segundo problema. ¿Cuál sería? Si hay un problema legal, por ejemplo, alguien en Estados Unidos quiere hacer una causa judicial diciendo que hay un dato ahí que tienen que saberlo y que tienen que conocerlo, ¿con qué ley se va a regir esa causa judicial? Con la de Estados Unidos, no con la de Argentina. Por lo tanto, el documento que se subió en Argentina a una red social estadounidense automáticamente ya está en territorio norteamericano y con la posibilidad de que la justicia regule algo sobre esto. A ver, esto tiene que ver con que las computadoras no tienen, los servidores estos no están necesariamente en un país. Facebook es una empresa que, recordemos, fue denunciada por Snowden en su momento, diciendo, muchachos, Facebook tiene una puerta trasera que cuando alguien necesita algo, esto es así, cuando alguien usa una causa judicial, piden algo en Estados Unidos, hay una posibilidad de ingreso, una puerta trasera, una backdoor que permite recoger parte de la información. Entonces, por lo pronto, el otro día se presentó un portal de, a ver, es como si fuese un portal que permite acceder a información del Estado, es un portal que presentó el gobierno argentino el otro día, que es interesante porque uno puede acceder a datos de funcionarios y otras cosas. Bueno, esto iría totalmente al contrario. Es la posibilidad que una empresa privada se hace cargo de la información del Estado argentino. Entonces ahí perdemos varias cosas. Soberanía, libertad, dejamos de lado el software libre. ¿Qué es el software libre? Es la posibilidad de no tener que pagar. Facebook dijo, por un año te lo doy gratis, pero que ya sabemos, arrancamos con el año que te regalan y al segundo año hay que sacar la tarasca. Complicada la situación, veremos qué pasa. Por el momento estaría en prueba en el Ministerio de Modernización, veremos si antes se bloquea. Ya hay algunos legisladores que están pidiendo informe porque preocupa bastante.